Vamos a seguir con esta bonita canción. Se la quiero dedicar muy especialmente a Dani, nuestro chofer, que está por ahí al costadito, y dice: ella a ti te engaña, hace mucho tiempo que la veo con otro y no te he dicho nada. ¿Pero con quién? Conmigo. Por no lastimarte, porque yo sabía cuánto tú la amabas. Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga. ¡Ay, vida! ¿Y dónde están las palmas arriba? Y este sí es el sabor de la cumbia. Con la nueva luna del chino. Tú no te imaginas lo que a mí me duele. Ajá. Tener que decirte toda la verdad. La he visto con otro. ¿A quién? A esa que tú quieres. Angélica. A esa que pensaba llevar al altar. Pero se acabó. Ya no puedo verte más. Llorar y sufrir. Y ella muy contenta está. Te pido un favor, olvídala. No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón. Olvídala. Te pido un favor, perdóname. Lamento mucho el haber arruinado esta relación. Verás que sí, verás que sí. Será mejor. Las palmas arriba.